Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Vamos a abordar ahora un tema aquí en Frecuencia Abierta que no abordamos todos los días y que en términos generales en los medios de comunicación de nuestro país no está presente por lo general entre los temas importantes, ¿verdad? Quiero contarles que vamos a tener una conversación con Karina Núñez. Karina Núñez es fundadora de la Organización de Trabajadoras Sexuales, que se denomina bajo la sigla de OTRAS. Si bien ya no ocupa la presidencia de esta organización, sigue siendo una referente del sindicato, acompañando en su gestión a la actual presidenta Claudia Gutiérrez. Quiero contarles también que Karina ha escrito un libro bajo el título ¿Con qué sueñan los hijos de puta? Un libro contra el estigma y la discriminación que viven los hijos e hijas de las trabajadoras sexuales en nuestro país. Buen día, Karina, bienvenida, gracias por esta charla. Bueno, un gusto para mí que me reciban, buen día para ti, para tu audiencia, y nada, agradecida por el espacio. ¿Cuál es el espacio de ustedes en la sociedad uruguaya? Y tenemos varias dimensiones en el espacio y depende del horario en el que esa pregunta se realice. Seguro. Porque si se pregunta durante la noche, tenemos un gran espacio. Si preguntas durante el día, tenemos un espacio relegado a la moral, relegado a la desidia y al ostracismo. Si hablas de lugar constitucional, estamos en la Constitución desde 1859, siendo que nuestra primera Constitución es de 1830. ¿Y de qué manera están en la Constitución desde ese año? Reglamentadas y judicializadas. Es de la forma en la que estamos ahí. No estamos prohibidas mientras estamos en proceso de prostitución, porque nuestro país no prohíbe la prostitución, la reglamenta y la transforma en trabajo a partir del año 2002 con la aprobación de la ley 17.515, en la que pasamos a tener una categoría jurídica punible de trabajadora. Somos las únicas trabajadoras que antes de ser trabajadoras pasamos a ser sujetas penables. Y más allá de ese hecho puntual, el hecho de esta legislación a partir del año, ¿me dijiste 2002? 2002. La última. Hace 20 años. Lo primero fue 1859, después 1909, 1941, 1927, 1941 y después 2002. Y esto del año 2002, ¿las benefició, las perjudicó o las dos cosas? Lo del 2002 vino a tapar una necesidad emergente que había en esa época, que era el arrebato del VIH en la mayoría de la población, en la oferta de servicio sexual. Uh-huh. Entonces, con eso, lo que hizo fue que las compañeras pudieran tener acceso a los preservativos, los métodos de barrera para la prevención, que en aquel entonces eran solamente de compra. No eran de acceso libre como es ahora. Uh-huh. Y lo que no se pudo cambiar con eso fue que el segundo pedido que se le hacía era que la policía dejara de violentarnos. Bueno, en aquella época las mataban directamente, sobre todo a las compañeras trans. Uh-huh. Bueno, se logró detener esa arremetida. En realidad lo que logró es que fueran un poco más pulcros a la hora de lesionarlas, torturarlas o terminar matándolas, pero todavía seguimos con ese flagelo que no lo hemos podido parar. Disculpame, Karina, ¿me estás diciendo que esas cosas sucedían en plena democracia en el año 2002? En el año 2002, sí. ¿Que las torturaban y las mataban? Sobre todo a las compañeras trans. ¿Y esas situaciones se denunciaban frente a la justicia? No, no fueron denunciadas, porque inclusive ni siquiera las compañeras que fueron fallecidas bajo tortura en la dictadura fueron tenidas en cuenta por ser justamente trabajadora sexual. Bien, discúlpame la interrupción, ¿qué me ibas a decir? No, tranquilo, porque en realidad nosotros cuando fuimos a la Institución Nacional de Derechos Humanos y los presentamos también, se hizo un trabajo ahí para poder averiguarlo y todo eso, ¿qué pasaba? Como las mujeres asesinadas, las compañeras asesinadas eran mujeres trans y aparecían con nombres de varones, no eran consideradas trans, y en algunas de las resoluciones decía degenerado desaparecido, en vez de decir trabajadora sexual trans desaparecida o trabajadora gay o lo que pudiera haber sido, ¿no? Decía degenerado desaparecido. Y a ti no. En ese contexto histórico es que las compañeras se juntaron para redactar esta ley. Sí. Que gracias a el cura Perico Pérez Aguirre accedieron a la Universidad de la República y la Universidad de la República se contactó con García Pintos, senador García Pintos, que fue quien la introdujo, y con un equipo enorme de médicas que estaban trabajando en profilaxis en esa época, lideradas por la doctora Alba, y bueno se pudo realizar la primera ley en América Latina, la primera normativa en América Latina que regulaba la prostitución formalmente, ¿no? Y le daba el carácter de trabajo. Pero, ¿por qué digo que es jurídicamente punible la ley? Porque tiene un solo decreto, que es el 480/003, que dice que solo seremos trabajadoras sexuales quienes pasemos al médico una vez por mes, nos hagamos exudado vaginal, exudado bucofaringio, exudado anal y exudado peniano, en el caso de las compañeras trans, nos extraigamos sangre para detección de VIH y de sífilis, nos vacunemos con la primera dosis contra la hepatitis B y que una médica dermatóloga nos coloque un espéculo una vez por mes para detectar algún otro tipo de infección que no salga en los análisis de sangre. Una vez por mes nosotros tenemos que hacer esto. Y tenemos que, con esa libreta que nos dan las policlínicas de ACE, que hay 61 policlínicas que hacen solamente eso en el país, con Perdón, esa libreta ¿cuántas policlínicas? A 61 policlínicas. ¿En todo el país? Con esa libreta pasamos a la Dirección de Investigaciones y ahí se nos inicia el prontuario prostitutivo, que implica que se nos pone en la pared, en fondo blanco, con los numeritos tenemos que sostener una placa con números, se nos saca huellas digitales, se nos pide a ver si tenemos algún tatuaje o alguna marca que sea reconocible, se nos pide un alias y ahí se nos abre el prontuario prostitutivo. Entonces, ahí sí la Constitución dice que nosotras pasamos a ser trabajadoras. En ningún momento interviene, si somos trabajadoras, el Ministerio de Trabajo. Solo el Ministerio de Salud y el Ministerio del Interior. Si yo mañana me quiero ir de Maldonado a Punta del Diablo, yo tengo que ir con mi libreta a la seccional a notificar que me voy a cambiar de un lugar para otro. Y cuando entro a la otra ciudad, tengo que primero ir a la seccional, presentar mi libreta y decir en qué local voy a trabajar. Somos las únicas trabajadoras que tenemos caravaneo en este país. Porque ustedes, si vos te vas de una radio a otra, ¿vas a la seccional a contar que te cambias de radio? Claro que no. Bueno, nosotras sí. Si mañana yo me pincho en un camino interno, y se me da por llamar al 911, viene al 911, me pide mi cédula, el señor que nunca me vio en la vida, cuando accede a los datos del Ministerio del Interior, sabe que soy trabajadora sexual. Cuando voy a sacar un certificado de domicilio en la seccional, me salta que soy trabajadora sexual. Cuando me presento a algún puesto que tenga que ver con pedir datos al Ministerio del Interior, salta que soy trabajadora sexual, por lo tanto no soy elegible. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué quiere decir elegible? No puedo, excepto que haya un decreto especial del Parlamento que diga que podrán acceder a los lugares públicos todas aquellas personas que no tengan delitos, incluidas las trabajadoras sexuales. De otra forma no podría acceder. Ni siquiera nos admiten como operadoras penitenciarias por estar con el prontuario en el Ministerio del Interior. ¿Pueden integrar una lista en una elección a un cargo? Sí. ¿Sí? Sí, podemos. Yo fui candidata al Senado y a la Diputación, por ejemplo. Uh-huh. Vamos a hablar un poquito de ti. Sí. ¿Dónde vives ahora, Karina? Ahora me vine para Montevideo. Hace dos años ya que estoy, vine a culminar mi tratamiento por cáncer, porque allá afuera donde yo vivía en Yung, me tuvieron 11 años para arriba y para abajo, que a veces que no había fecha, que a veces que no había esto, que a veces que no había otra, cosa que podía haber solucionado en un año, se me extendió un montón, pero está, estoy acá y sanita. ¿Y cuánto hace que no puedes trabajar? ¿Que no trabajo? Sí. Que no trabajo, que no me paro en una esquina hace cuatro años. Uh-huh. Que no me paro en una esquina, porque después que no pude trabajar, porque mi lesión es en el cuello del útero. Uh-huh. Entonces no me permitía trabajar en cuerpo, pero sí pude vender materiales eróticos. Uh-huh. Sí, sí. Sí pude vender materiales eróticos. Entonces con eso, la apertura de ¿cómo es? De páginas y eso, en eso pude trabajar dos años y medio. Bueno, y tu Y trabajé durante 22 años en la misma esquina, en la ruta 3, en el kilómetro 312, entre la ruta 3 y la 5, en la salida de Yung. 22 años trabajé allí. En total trabajé 27, pero 22 solo trabajé en Yung. Bien, pero déjame preguntarte, ¿siempre trabajaste en la intemperie? No, trabajé en whiskería, uh-huh. Trabajé... Lo que pasa es que vos después que cumplís 30 años o 29 años, uh-huh. O sos muy gorda como yo, hay whiskerías que no te aceptan. Uh-huh. ¿Entendés? Y como yo no pienso adelgazar, entonces no me estresaba. Hay kilómetros de calle. Bueno, ¿y tu libro, por qué sueñan los hijos de puta? ¿Qué significado...? Les hijes de puta. ¿Con qué sueñan los hijos de puta, no? Les hijes de puta. Les, sí, ya desde la primera nota bien. Le quedó más cómodo ponerle los hijos de puta y tal. Ah, no, les y este título que encierra, ¿qué quiere decir? ¿A dónde va? ¿A quién apunta? Este título ya venía siendo madurado desde el libro anterior, pues tengo 8 libros. ¿Mm? Pasaron a ser notorios los dos últimos, pero tengo 8 libros escritos ya. Y es una idea que surgió porque la necesidad de visibilizar el grado de violencia que estaban pasando nuestros hijos. Y bueno, aprovechamos la ocasión que hubo financiación para poder pagarlo y bueno, lo hicimos. Yo me tomé el trabajo de recorrer el país, recibí más de 40 dibujos y más de 20 narraciones de mamás que son hijas también de trabajadoras sexuales y bueno, pude hacer un relevamiento y pude cotejar y a lo último decidí quedarnos con esas 16 narraciones y poner esos dibujos justamente para desestructurar, porque cuando vos ves el título, ¿no? Decís, ¿con qué sueñan las hijas de puta? Y lo abrís y ves esos dibujitos, y sabés que un niño, una niña de 4 años, hasta un niño de 16, un adolescente de 16, dibujaron, y no se condice con el insulto que uno quiere transmitir cuando te dicen hijo de puta. No condicen con eso. Entonces, eso es lo que nosotros necesitamos que ustedes vean. Que si usted hay problema, la sociedad tiene problemas con las trabajadoras sexuales durante el día, el problema es con nosotras, pero no puede ser transbordado, no puede ser traspasado a nuestros hijos porque ellos no tienen por qué pagar las consecuencias entre la acción o la omisión del cuidado. Porque el alto estigma que le quieren hacer pagar a ellos que nos pertenece a los adultos. No a los niños. Todos los niños tienen el derecho a vivir una vida, una niñez libre de adolescencia, libre de violencia. Y eso es lo que el Comité para la Tortura en el capítulo de Uruguay nos aceptó, nos llevó como una de las sugerencias para hacer. Y nosotros estamos súper felices que crean que nuestros hijos también tienen el derecho de que nadie los señale por lo que hacen sus madres. Porque también es real, no es a todos los niños, no es en todos los ámbitos, ¿va? Pero a los que les pasa, en realidad, les jode realmente la vida. Ahora, escúchame, pero ¿han notado una evolución social en ese sentido? ¿Han mejorado, sí, digamos, el clima para esos hijos en los centros de enseñanza, por ejemplo? A los centros de enseñanza aún no hemos llegado, ¿no? Que es un gran debe. Ah, pero, ¿cómo? Por ejemplo... ¿Cómo? ¿Pero que no van a la escuela, por ejemplo, esos niños? No, yo pensé que si vos nos preguntabas que nosotras con ese discurso si habíamos llegado a la escuela. No, quiero saber si... Porque todas las sociedades evolucionan o involucionan en cada situación, ¿verdad? Hay cosas que están mejor que hace 20 años y cosas que están peor que hace 20 años, como sociedad. Sí, bueno, nosotros venimos generales, peor de, pero ustedes han encontrado... Hace 170 años. Desde hace 170 años. Bueno, pero Karina, en este caso puntual, ¿ustedes consideran que los hijos de ustedes, cuando van a la escuela, son más discriminados, menos discriminados? Sí, son más discriminados. ¿Ahora? Son más discriminados. ¿Que antes? Sí. Sí. Son más discriminados, es que siempre han sido más discriminados. Los hijos de las trabajadoras sexuales siempre son los que terminan siendo la carne de cañón del grupo. Yo qué sé, no sé, si no se cambia eso, hay muchos gurises que realmente van a seguir la cadena, porque lo que hace esto es excluirlos de poder conocer otras realidades. Sin duda. Entonces, se agarran y se aferran a lo que no les produce dolor, pero a lo que no les produce dolor, lo que hacen es naturalizar la opresión en la que están viviendo. Y el estar en prostitución, es una forma de opresión. Karina, sabrás, supongo que alguna vez te deben haber hecho el comentario también, ¿no? De gente que se pregunta, bueno, ¿y por qué no consiguen otro trabajo y salen de la prostitución? ¿Es tan simple eso? O de repente hay quienes se sienten más cómodas trabajando porque están en su derecho, ¿verdad? Trabajando como prostitutas y no en otra cosa. Sí, eso es relativo, ¿no? Cada persona tiene una forma de verse dependiendo a cómo construyó sus fortalezas o tiene sus debilidades. Hay quienes sí elegirían toda la vida seguir trabajando, pero hay quienes eligieron en un periodo X de su vida hacerlo, pero el problema no es elegirlo en ese momento X, sino que después el estigma no les permite salir. Después seguro. Ese es el tema, porque aparte, si vivís en una ciudad chiquita, todo el mundo sabe dónde trabajar y qué es lo que hace. Uh-huh. No es lo mismo que vos te vayas a una ciudad grande, ¿no? Que nadie te conozca y hagas lo que quieras. Pero durante el tiempo que vos quieras. El problema es que cuando vos querés salir, no encontrás los medios. Yo no sé si vos viste, si la muchacha te mostró el currículum que les mandé. Mi currículum tiene 7 hojas. Uh-huh. 7 hojas tiene mi currículum. Tengo 72, en realidad tengo 76 ahora, porque me entregaron los últimos 4. Tengo 76 diplomas. Trabajé de todo hice. Desde la zafra del algodón, a la zafra de la naranja, anduve carpiendo vereda, fui niñera, fui cuidacoche. Pero eso de manera paralela, hice. ¿Eso de manera paralela? No, para poder salir del trabajo sexual. Ah, ¿y? Sí, más hambre que el galgo del fondo de casa. Y todavía, siendo empleada doméstica, me tocó tener que estar soportando que los babosos te manosearan y todavía después te tienen que pagar a fin de mes y si te pagan todavía. Karina, ¿y cuál es la influencia en todo esto de la figura del proxeneta? Bueno, la figura del proxeneta es una de las figuras que más nos jode la vida, ¿no? No solo a nivel psicológico, sino a nivel social, porque mucha de la gente se agarra de que las trabajadoras sexuales preferimos tener proxeneta y antes de que o que nos gusta que nos caguen a palo y que no sé qué cosa, pero nadie cuestiona a esas señoras que tienen maridos y los mantienen. A ellas nadie las cuestiona. A ver, seguí un poquito a ver si te puedo entender tu línea de pensamiento, ¿cómo es? Y claro, porque, por ejemplo, proxenetas hay en todos los ámbitos, ¿no? Pero proxenetas le dicen mayoritariamente a los que tienen nexo con las mujeres trabajadoras sexuales, ¿ah? Hay muchísimas mujeres que no están en trabajo sexual, que tienen hombres a los que mantienen, y a ellas nadie las cuestiona. Ajá, ahora después está el proxeneta, que es perteneciente a una red de trata, que es un criminal. Es un criminal. Por la explotación está sexual. Está criminalizado en el código de penal por la ley 8080 desde 1927. ¿Ah? Por explotación sexual es... Por explotación sexual. Uh-huh. El proxeneta, realmente, proxeneta es un criminal. ¿Ah? Yo lo que no sé si me hago entender, pero me gustaría, ¿sí?, que pudieras identificar la diferencia entre un hombre que vive del dinero de una mujer que no ejerce trabajo sexual. Sí. ¿No? Y un hombre que es criminalizado por el traslado, la captación y obligar a las mujeres a ejercer la prostitución. Eso, sí, por la explotación sexual, sí, seguro. Sí. Ah, cuando eso pasa, si las trabajadoras sexuales optamos por denunciar, nos encontramos que el sistema que nos recibe se encuentra tan pero tan matrizado que los que dicen, ah, pero bueno, te venía a quejar después que trabajaste añare para él. Pero cuando querés no trabajar más, te encontrás con que seguí nomás. Tampoco de eso si se puede gustó, salir. Si te gustó hasta ahora, aguantá. Claro. Porque cada persona tiene una forma diferente de vivir una relación. Cada persona tiene una forma diferente de darse cuenta cuando la otra persona la está maltratando. Cada persona tiene un límite de aceptar o no aceptar el dolor. Entonces, cuando ese límite se pasa y te decidís a decir no quiero más esto, no quiero más lo otro, te encontrás con que el sistema te pede, juzga por no haberlo hecho antes o por haber permitido que te lo hicieran. Uh-huh. Siendo que en realidad ni siquiera se dan cuenta. Solo se dan cuenta ya cuando su barrera del dolor ya no las resiste más. Y en el caso de los proxenetas pertenecientes a las redes de trata, específicamente que son mucho más complejos que un simple fiolo, ¿no? Porque también tienen diferentes escalones dentro de las redes delictivas, ¿no? Solamente las embaraza para poder con ese fruto de ese embarazo, con ese niño o esa niña, poder sumirla cuando ella ya se haga resistente a las palizas que él le pegue y seguir teniéndola trabajando para él. ¿Ah? Entonces, si la mujer que está pasando por todo eso, del otro lado, del lado de afuera, ve que hay un constante rechazo hacia ella y hacia la decisión que tomó en un tiempo determinado, ¿vos te pensás que va a ir a humillarse a que le vengan y le digan, ah, bueno, está, aguantate, vos lo elegiste? Es muy doloroso para ella. Es muy doloroso. Karina, tengo que ir redondeando esta conversación porque tengo otras entrevistas. Disculpa si me extendí, pero... No, al contrario. Me gustaría seguir hablando del tema contigo porque hay que visualizar nosotros todo esto. Nosotros vamos a ir a Maldonado en septiembre. Sí. Y ojalá que podamos tener una charla un poco más extensa. Sería un gusto para mí que puedan también conocer a nuestras compañeras. Nosotras estamos trabajando en muchísimos aspectos en fortalecer la organización. Tenemos a este momento, tenemos 32 socias y asistimos a 670 compañeras desde el inicio de la pandemia. Tenemos un total de 1942 niños desde 11 meses hasta 12 años asistidos en estos 26 meses que llevamos de pandemia y pospandemia, y estamos muy pero muy felices. Lo que no estamos pudiendo lograr es que las compañeras se visibilicen como sujetas de derecho y dejen de solapar a los dueños de las whiskerías y de los prostíbulos por el temor que les da el repensarse por fuera de esos espacios. Sobre todo ante la cuestión que la sociedad pone, ¿no? Sobre, si son putas, están ahí porque les gusta. Entonces, cuando deciden sumarse a pelear, esa es la barrera que se encuentran después. Claro. A mí, hasta el día de hoy, a pesar del currículum que tengo, yo tengo tres títulos de la Universidad de la República. Yo quise salir de trabajar montones de veces. Quise dejar el trabajo sexual montones de veces. Y las opciones que tenía para dejar el trabajo sexual era salir a matarme de hambre, pero morirme de hambre digna, según algunos. ¿Ah? Porque la dignidad solo se mide por la pobreza de la mujer. Y no es así. Yo no quiero ser una pobre digna. Más vale que me digan una puta con la panza llena. Gracias por esta charla, Karina. Muy amable. Bueno, muchas gracias. Y bueno, los que se ofendan por las malas palabras, disculpen, pero yo no soy catedrática. Soy una trabajadora sexual y tengo las herramientas con las que me estoy defendiendo y hablo así. Así que disculpen si les parece grosero. Les mando un saludo. Buena jornada para ti y tus compañeras. Gracias, chao. Chao. La conversación era con Karina Núñez, fundadora de la Organización de Trabajadoras Sexuales, Otras. Si bien ya no ocupa la presidencia, sigue siendo una referente del sindicato. Es la autora del libro ¿Con qué sueñan les hijos de puta? La escuchaste aquí, en Frecuencia Abierta.